El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. ¡Se jodió la Nochebuena! ¡Se jodió la Navidad! ¡Se jodió todo, todo! Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Estructura del Infierno en nuestro programa número 32. Como las demás noches, estoy y me enorgullezco de saludar a una tal Cecilia. Cecilia Montero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Julio, y también saludo a quien nos ve o nos escucha. Y les damos la más cordial bienvenida a La Estructura del Infierno. Muy bien, pues como lo dijimos en el programa anterior, la intención de haber propuesto una cuestión musical era para preparar el día de hoy algo especial. ¿Nos puedes decir, Cecilia, por favor, a qué nos referíamos con ese algo especial? Claro que sí, pues seguimos con la dinámica de invitar bandas. Hoy nos acompaña una banda mexicana que tiene poco que emergió, se podría decir. Una banda con denominación de origen yucateco, de Genotype. Ok. We'll be right back. La estructura del infierno. Oye, ¿podrían ser tan amables para nuestro público en el radio de presentarse cada uno y decir qué es lo que ejecuta en la banda, por favor? Nos damos primero, ¿no? Claro. Ah, no, yo soy Paulina, y soy la guitarrista. Yo soy Humberto, soy el vocalista. Yo soy Felipe y soy el bajista de la banda. Yo soy Manuel, soy guitarrista de la banda igual. Yo soy el baterista, soy Saulo Durán, mucho gusto. Mucho gusto. Recién salió del horno, el buen Saulo. Así es. Suavecito, ¿no? Calientito. Ah, sí. Sí, ya llegaremos a ese punto porque nos hemos dado cuenta de que han tenido cambio de alineación. Pero bueno, Humberto, ¿nos puedes decir cómo defines el sonido de la banda para los que no le conocen, para los que no los conocen, perdón? Claro, pues mira, The Genotype es un metal melódico, 100% uh-huh. influenciado en el death metal melódico sueco y finlandés, con toques del metalcore norteamericano, básicamente, ¿no? Así lo definiría tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que lo diferencia? No que nos haga originales, digo, pero lo que lo diferencia uh-huh. es que usamos secuencias de sintetizadores, ¿no? Más que nada, ¿no? Es lo que ya tratamos de agregar, ¿no? Ok. Pero no tratamos, uh-huh. hacemos bastante exagerado a veces incluso. Es por mucho favor, lo así. Que se ve en el metal moderno, ¿no? Es precisamente claro. lo que se está viviendo últimamente en las bandas, mucho del metal moderno, mete secuencias y sonidos y ambiente y todo eso, y creo que ustedes así hacen es, la sí. diferencia. Okay. Claro, es algo que nos gusta mucho, bueno, a mí me gusta mucho en lo personal, siempre he querido como que adaptar, ¿no? En todos los géneros que de todas las bandas que he tenido, ¿no? Básicamente, ¿no? Para una idea como más clara, Manuel, ¿qué podrías como un par de bandas que sean como una influencia de The Genotype? De The Genotype, pues, dos bandas, yo podría decir Soilwork y Inflames, ¿no? O sea, pero el Inflames como más reciente, ¿no? Más el Inflames que utiliza más secuencia, ¿no? Probablemente el más acercado al Inflames del Clayman o de los discos posteriores, ¿no? A partir del Clayman y los posteriores. Ok, muy bien. Felipe, ¿cuánto llevan en activo? Activos, bueno, se creó hace como 2 años, pero activos venimos como un año más o menos. Sin parar, aproximadamente. Toda okay. la pandemia, literal. Es que claro. sí, empezaron en el 2019 con su primer álbum, ¿no? Así es. O sea, se integraron en el 2018, pero en el 2019 es cuando sacan su primer disco. Y fue el año que... Más o menos, todo. ¿No? En 2018 se crea como un proyecto de estudio, realmente. Uh-huh. Y ya en el 2019 es cuando realmente se forma la banda con integrantes reales. Yo sí tenía una duda, por ejemplo, en Post Humanity uh-huh. Se escucha una voz femenina en Spare. ¿Es Ana Luisa? Sí, es Ana Luisa, es correcto. Ok, y es que ahí no entiendo muy bien la historia también, con Ana sí. Luisa, porque como que de repente es músico de sesión y ahora sí ya la tienen integrada como que oficialmente. Así es, se ponía sus moños. ¿Cómo podrían hacer estos cambios? Porque yo también esa duda la tenía. Los vimos ejecutar en un festival hace 3 meses y eran 4 personas, uh-huh. si no mal recuerdo, sí, y no sí. estaba Paulina ni Ana Luisa. Paulina, ¿cómo te integras tú a la banda de Genotype? Pues un día me llamó Humberto y me dijo, ¿quieres estar en la banda? Le dije, sí. Y ya. Concreto. Hecho, wow. Directo, al grano. De hecho, hay una historia ahí. Yo ya había estado en una banda con Humberto, se llamaba A Tribute to the Fallen, que también es Saulo, era el baterista, y Manuel el guitarrista, pero yo era bajista, de hecho. Pero esa banda, pues, murió por cosas de Humberto, creo. Y y pues ajá, después hizo The Genotype y yo lo escuchaba así pues como y un día me habló por WhatsApp y me dijo, oye, hay un proyecto, necesito una guitarrista, y yo así de, oh no, obviamente me dio como que un poco de miedo, porque pues las canciones son muy diferentes a la banda que estoy o estaba con Manuel y Saulo también, de hecho tenemos otra banda, y son muy diferentes, son como que más se requiere más en las guitarras, pues. Más técnica. Más riff, más rítmica, exactamente. Y obviamente dije, okay, no sé si puedo hacerlo. Entonces, cuando me mandan los tabs y todo eso, dije, no, pues creo que sí puedo hacerlo. Y así es como dije, bueno, sí le entro. Y aquí andamos. Pues, igual no sé si puedo añadir qué pasó, por uh-huh. ejemplo, en el caso de esa presentación. Es que, bueno, sí, de hecho, ¿cómo se dice? En el librito de las letras del Shade and Essence, pues aparece otro guitarrista. Que se llamaba Ángel. Y pues él, pues vaya, digamos que al final no se sintió del todo como identificado con el proyecto, tal, o sea, sentía que no era del todo su estilo. Y pues a fin de cuentas, pues decidimos tomar caminos diferentes, y en ese momento pues ya Humberto pues invita a Paulina, ¿no? Así es. Okay. Por eso es que en esa presentación éramos cuatro. Pues sí, cuatro, ¿no? Porque pues obviamente todavía no entraba Noelisa y se acababa de salir Ángel, el guitarrista. De hecho, ya, claro, ya me habían invitado, ya estaba. Yo fui a esa grabación, ¿te acuerdas? Nada más a ver. Sí, es verdad. Pero apenas estaba entrando, fue como la primera junta de la nueva alineación. Y pues como que no tenía mucho caso que yo saliera, si no me sabía nada todavía. Oye, Humberto, dime. Perdón, pero ¿desde el principio tuvieron la intención de tener una voz femenina en la banda? Bueno, lo que pasa es que, o sea, francamente, yo siempre como que he escuchado como que varios tipos de géneros de metal, no solamente pues lo que toco, ¿no? Que es el death melódico, metalcore, lo que sea, sino que siempre he tenido como que muchas tendencias, ¿no? Hacia bandas como Sirenia, a bandas como Lágrimas Profundere, un poquito de, no voy a decir como que gótico, pero pues que tienen algo de gótico, ¿no? Y ya estaba yo trabajando en un proyecto que iba a ser de estudio, que se iba a llamar We Are The Void también, y al final una canción, ¿no? De la banda, ¿no? O sea, yo ya había invitado a una cantante local acá que se llama Gina Tejera, uh-huh. y al final pues me gustó como sonó y decidí incluirlo en la banda. Y pues poco a poco pues fui involucrando a Ana por gusto, ¿no? Porque la verdad siempre me ha gustado su voz, ¿no? Siento que tiene una voz para mí que es especial, ¿no? Esa mezcla de voces me gusta mucho desde toda la vida, ¿no? La estructura del infierno. Y Saulo, por lo que escuchamos, ¿has participado en más de una banda o estás incluso vinculado a más de una banda con algún otro miembro de la banda de Genotype? Sí. ¿Cómo es la escena? ¿Cómo le puedes decir a la gente que no ha estado en Mérida? ¿Existe una escena? ¿Hay recintos? ¿Existen estos recintos? ¿Hay una idea colaborativa? ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues mira, yo siempre he sido una persona un poquito como que aparte de todo eso. O sea, creo que voy, toco y todo eso, pero no estoy como que tan pendiente, ¿no? Yo hago como que mi chamba, pero te puedo decir lo que he visto. Lo que sí hay aquí en Mérida es mucho talento. O sea, aquí Mérida siento que tiene muchos muy buenos músicos en todos los géneros, tan tropical, en jazz, ¿cómo se llama? Metal, rock. Eso yo siempre lo he notado. Sí. Siempre he notado eso aquí, ¿no? En cuanto a recintos, pues ahorita por la pandemia, pues creo que no he visto muchos. O sea, solo recuerdo que tocamos en el DeLorean, un lugar de comida que es el Perro Negro, y había uno con una librería, ¿no? Dante, algo así, que era como un foro, Dante, que igual ahí Dante, se presentaba. Se llegó a presentar, con nuestro otro proyecto, Beta, y no sé, bueno, supongo que conocen a Beta ahí en Ciudad de México y todo eso. Ellos igual se presentaron ahí, pero está fuerte en cuanto a talento, ¿no? Aquí en el sureste en general está bastante bien. ¿Pueden decir que hay un grupo de bandas? Sí, de sí hay. Sí, sí totalmente. Hay. Sí, hay. Y muy, muy buenas, diría, ¿eh? Sí. De hecho, la banda más antigua de death melódico de aquí es... Bueno, que está vigente ahora mismo, yo creo que es Deadside, que tienen unos 16 o 17 años que se formaron, más o menos. Y ellos sí son un death melódico más, más tirando a lo que era The Gates, ¿no? Lo que era In Flames en sus primeros tres discos, Arch Enemy, este tipo de cosas, ¿no? Y acaban, de hecho, ya están grabando otro disco y graban en el mismo lugar donde nosotros grabamos. Y son nuestros maridos, ¿no? Somos amigos desde hace 15 años. Demasiada información. Sí, o sea, no es que... Ya. Somos una escena... pues muy unida, ¿no? Eso sí. O sea, digo, yo estoy más presente en eso, ¿no? Claro. Y todos son amigos de hace, ya te estoy hablando, de mínimo 15 años. De hecho, con la banda, de Genotype, pues ya tengo, yo estudié con Paulina en la universidad, ¿no? Y pues a Saulo lo conozco hace ya 8 años también, a Felipe hace 10 años, yo hacía videos a sus bandas. Manuel siempre ha tocado conmigo, desde que tengo memoria. De hecho, o sea, mi primera banda fue con Humberto hace... Sí, nuestra primera banda. ¿Qué será? Sí. ¿Cuántos años? Fue en el 2006, 2005 fue. 16 para años. La guerra de bandas de la modelo. Éramos una mierda. Bueno, pero eso se puede decir de todos los que empiezan, ¿no? Siempre empiezan así, no, siempre se empieza así. Lo malo que creíamos que éramos buenos. Bueno, también pasa. Suele también pasar. Pasa. ¿Y en algún otro momento han tenido la oportunidad de tocar fuera de Mérida con alguna otra banda, aunque no sea de Genotype? Bueno, al menos sí me ha tocado, de hecho, con Paulina y Saulo nos tocó ir a CDMX. Y ¿sí? Por ahí. ¿En dónde estuvieron por acá? En el, ¿cómo se llamaba? El recinto, ¿se acuerdan? Fue con una guerra de bandas para el Rotuk. Ajá. El Rotuk, el Ángel. Estaba ahí por la doctora, eso sí lo recuerdo. La comandancia, no me equivoco. La banda de Felipe y la banda de Saulo y mía, quedamos finalistas acá en Mérida y nos fuimos a Ciudad de México a competir a la final. Okay. Pero estábamos en distintas bandas. Felipe estaba en otra. Ajá, pero nos fuimos los dos. Sí, o sea, y las dos bandas compitieron. Sí, competimos entre nosotros. Nos odiábamos, allá, no es cierto. No es cierto. No ganamos nada, pero estuvo buena el evento y la competencia. Conocer otras bandas de otros estados estuvo muy padre. Sí, y pues regional. Eso era lo que yo les iba a preguntar también, ¿no? O sea, ¿cuál fue? ¿Encontraron como diferencias? ¿La escena para ustedes es como muy similar? ¿Qué vieron ese viaje? Sí, está muy, muy diferente, ¿no? A mí lo que me gustó en especial de ese evento es que por, digamos, razones más o menos obvias, es que pues los que fueron a ese evento, pues la mayoría tocaba muy bien, porque uno era como que, en teoría, pues es muy, muy subjetivo, ¿no? Pero eran como que los mejores de cada estado. Digo, al fin y al cabo, la música, pues, no hay ni mejores ni peores, bueno, yo siento, ¿no? Pero sí se notaba, digamos, como que el nivel, y estuvo muy padre ver como que a todas esas bandas, ¿no? Me recuerdo mucho una en especial, que era Mi Maldito Grupo Sangre, que a mí sí me como que me hicieron así, me explotó mi cabeza, porque tocaban como que metal con electropop y ranchero, y tenían un sombrero bien raro. Estuvo muy chido eso. Estuvo buenísimo. Sí. Los sí. kinky del metal, ¿no? Kinky metalero, sí, era una, algo así. Sí, tiene sombrerito y bailaba el vato, pero pues con el metal ahí, medio. Esto es muy interesante. Sí, sí nos ha tocado, sí, claro. Un poquito, pero, o sea, Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Cancún, toda la, la zona de por aquí, pues sí, ¿no? La parte, ya, la parte como sureste, ¿no? Toda esa parte, pues no, bueno, a mí no me ha tocado ir para allá. Ya que se pueda, claro. ¿Por qué aventurarse a grabar en plena pandemia? Bueno, bueno, si lo respondo yo. Cabe mencionar que Sheyran Essence también se grabó en pandemia. En pandemia, sí. Okay. De hecho, no hemos dejado de grabar desde la pandemia. ¿Por qué aventurarse? La verdad es que yo ya dije, bueno, como un preámbulo, yo ya había deshecho de Genotype porque me fui a vivir a España y volví justo por la pandemia. Porque ahí se puso como que muy heavy desde mucho antes que aquí, ¿no? Como un mes y medio antes. Y pues decidí volver. Como que creo que había Felipe, si no me equivoco, y Aquilí, el ex baterista. Y pues se armó como que el comentario de que, oye, pues vamos a rearmar la banda. Todavía no, pues no cierran las salas de ensayo, podemos ensayar, etc. Y boom, cerraron todo. Y pues como yo ya me había como que picado de nuevo, pues comencé como que a definir ciertos detalles, ¿no? Que hacían falta en composición. Y se comenzó a grabar el disco, ¿no? Y así fue, y lo mismo con Neuromancer, simplemente es continuidad y seguir pues, haciendo algo, ¿no? Porque no podemos tocar, ¿no? Entonces es como que siento que mi cabeza explota, ¿no? Si no saco las canciones de alguna forma. Y una pregunta, ¿en Neuromancer solo lo encontramos en YouTube? Porque en Spotify solo aparecen un par de rolas y las publicaron como sencillo. Pero sí, entonces, ahí, ¿qué onda con Neuromancer? ¿Cómo lo encontramos? Neuromancer oficialmente no ha terminado de salir. Faltan, o sea, en YouTube faltan dos canciones. Okay. Una va a salir, debe salir este sábado, si no me equivoco, o el domingo. Así como un video, como todos, un video de la canción, ¿no? Ok. Y estamos en preproducción del video de la canción Neuromancers, de hecho, ¿no? Es una canción, pues, la que más representa el EP, por así decirlo. Y, pues, es la canción donde más canta Ana también, ¿no? Entonces, es una canción donde yo prácticamente no canto voz limpia, ¿no? Que es como que ya algo raro, ¿no? En la banda. Y, pues, el tema Spotify se están subiendo cada 3 semanas, un mes, si no me equivoco. O sea, se decidió que se iba a hacer así por Exenfold Media, que es la compañía con la que trabajamos, ¿no? Que es una especie de distro kit, ¿no? Buena pregunta, de hecho, no he revisado ese detalle. Y entonces, Pau, tú no hiciste composición en este disco, ¿o sí ya entraste como compositora en Neuromancers? No, aún no. Todavía no se me ha dado esa oportunidad. De ahí después de otra pregunta, porque sé que va a salir... No, no es cierto. Que va a salir Shadow World. Ahí ya va, me imagino que va a haber no sé, algo diferente, porque vas a entrar tú. O sea, me refiero a que si vamos a encontrar algo distinto en este nuevo álbum. Sí. De hecho, sí. ¿Diferente a Neuromancer? Sí. Sí, totalmente. Sí, va a ser diferente. Sí, es que, así como, perdón que interrumpa, algunas personas, o sea, tanto gente que nos sigue en otros países como en México, nos estaban hablando del nuevo estilo de la banda, ¿no? O sea, vas por Neuromancers, ¿no? Que es como que más cyberpunk, que es más como electrónico y todo el rollo, pero no es el nuevo estilo, simplemente así es el EP, ¿no? En esencia, pues obviamente vas a reconocer que es de Genotype, ¿no? En teoría, ¿no? O eso creo, ¿no? Pero sí es diferente. Les va a parecer una pregunta extraña, pero creo que a mí me llama mucho la atención. Estás hablando de que van a ser distintos o que pretenden que sean distintos como las entregas, ¿no? ¿A quién le podrían decir ustedes cuando están componiendo qué es el mensaje? ¿Hay un mensaje para ustedes o es simplemente narrar una historia? Bueno, el trip que traigo, por así decirlo, pues es un poco variante, ¿no? Hasta lo que es Neuromancers, en cierto modo, a pesar de que está inspirado en otra cosa que Sheyran Essence, simple y sencillamente, pues son tipo historias distópicas, posapocalípticas, de un futuro que puede o no suceder, pero de algún modo expresar metafóricamente ciertos sentimientos, ¿no? Que yo tengo hacia algo o que me inspira de algo. Por ejemplo, hay un bonus track en Sheyran Essence que es Sigmundus Creatus Est, que no tiene nada que ver con el tema, o sea, sí tiene que ver con tema postapocalíptico, pero me inspiré de la serie de Dark, ¿no? O sea, yo vi la serie y dije, voy a componer una rola basada en esto, ¿no? Y y así fue, ¿no? Pero en Shadow World van a cambiar las cosas, ¿no? Porque es un rollo como más espiritual, más de, habla más de seres astrales, de rollos más, pues, ¿cómo explicarlo? Como más que son de mi acervo cultural, ¿no? Por así decirlo, y que me inspiré de ciertas cosas, ¿no? De la vida y cosas así, ¿no? O sea, va a ser más personal todavía, ¿no? Por así decirlo. ¿Crees que haya influido un poco la pandemia? Sí, claro, en la pandemia, pues obviamente aprendí cosas nuevas, ¿no? De todos los temas, ¿no? Y como que siento que, o sea, no siento que vaya a ser un mejor álbum, porque yo puedo decirte, va a ser mejor, y luego tú lo escuchas y dices que es una basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero puedo decir que tiene más alma que Neuromancers y que Shayla Essence juntos para mí, ¿no? Pero eso ya cada quien, pues, lo que considere, ¿no? Manuel, Felipe, ¿ustedes creen, desde su perspectiva, ya nos hablaron de que ustedes en Mérida son como muy colaborativos, pero si tuvieran que pensar de alguna manera en qué le hace falta a la escena del metal mexicano, ¿qué dirían? Lo que pasa es que hay bandas, o sea, hay talento, hay público, pero nunca ha habido como un... una industria solidificada, ¿no? Para como que pudiera, que nos haga llegar pues, a otros países, ¿no? En este sentido, pues, claro, o sea, por supuesto hay agencias de management, hay pues, disqueras y todo aquí en México. Sin embargo, todo como que se queda muy en, tal vez lo independiente o lo micro, ¿no? Como por decir micro o mediana empresa, por así decirlo. Y siento que todavía estamos como en una etapa como de, por decir, resistencia, ¿no? O sea, de aguantar, persistir, por continuar, ¿no? O sea, y seguir haciendo esto, compartirlo, o sea, que llegue lo más lejos que se pueda. Pero sí, o sea, siento que todavía no hay, más que nada no se ha llegado a solidificar una industria de metal en México, que de por sí en general, pues el metal, si no está sino en los países escandinavos, te la tienes difícil, ¿no? Sí, más que nada difusión, que gracias a la pandemia que ahora que está pasando, conocemos a medios como ustedes que nos dan la oportunidad de difundir nuestra música, ¿no? Porque antes, si era complicado en Mérida, que nos escuchen en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara. Era imposible, o sea, no... Mandabas inbox y nunca te contestaba nadie de los medios, nunca te pelaba nada, ¿no? Ahora, pues, gracias a esto, pues, hemos tenido la oportunidad de conocer a bastantes medios de la Ciudad de México que nos están abriendo el espacio para difundir, pues, nuestra música, ¿no? Que antes, pues, no existía. Yo creo que al menos eso faltaba en la escena mexicana. Como dice Manuel, sí no hay una industria en sí, pero, pues, talento hay bandas, hay gente que le quiere echar ganas, pero faltan, como mencionaban hace rato, los espacios para difundir esta música, foros, sobre todo en Mérida no existen foros metaleros, no existe, al menos en el sur, no existe ni en Cancún, ni en Campeche, ni en Ciudad del Carmen, que he ido, no existe nada de eso. Y pues yo creo que eso faltaba, que pase desgraciadamente esta pandemia, que nos está abriendo las puertas y para difundir nuestra música en otros lugares como con ustedes. Y ustedes, Paulina, Saulo, que son los miembros, digamos, más recientes, ¿qué ven a futuro o qué les gustaría alcanzar a futuro con The Genotype? Pues, en lo personal, a mí me gustaría, uno de mis sueños es viajar haciendo música, ¿no? Entonces, viajar ya sea dentro de la República, fuera, eso es algo personal, ¿no? Es lo que... A mí me gustaría que suene más, digamos, igual el metal mexicano en general. Y echar el granito de arena, ¿no? Para que, pues, eso se vaya haciendo, ¿no? Y, pues, otra cosa, digamos, igual, pues, muy, muy, muy personal, es que, al menos para mí, The Genotype representa igual un reto, ¿no? En cuanto a mi instrumento, para mí. Y eso me gusta, ¿no? Que siempre andan... por ejemplo, componiendo, le meten más cosas, los bateristas me van a comprender, ¿no? Que siempre, al menos al principio, que no, pues que tu metrónomo y tu ¿cómo se llama? Más cosas técnicas, ¿no? O sea, como que hay secuencias, hay esto y todo, y eso igual está muy chido, y vas avanzando, ¿no? Entonces todo eso, como se está formando, digo, es algo muy simple, ¿no? Pero o suena muy simple, pero ya conforme se va haciendo poco a poco, siento que se va haciendo más profesional y eso igual va dando un impacto más fuerte a lo que viene siendo la banda, ¿no? Y pues es lo que me gustaría y es lo que siento que se está haciendo bien, ¿no? Con Jonathan. Yo la verdad, sí le veo como que mucho futuro a la banda. Siento que se puede llegar bastante lejos. Quizás no a... Estaría muy padre, ¿no? Llegar a vivir de esto. Quizás no se llegue. Pero, o sea, lo más que se pueda. Si podemos hacer tours, si podemos viajar, si podemos salir inclusive del país y salen las oportunidades, o sea, más que puesta, más adelante sería así como que el sueño, ¿no? Y de igual manera, así exactamente lo que dijo Saulo, igual es un reto, porque en la banda donde estaba, pues las canciones eran más sencillas, más diferentes, de aquí es más rítmica, más todo. Ahí se fue Saulo. Y ahorita se conecta. Y pues, ajá, eso, básicamente. O sea, pero a ti como guitarrista, ¿te ves creciendo técnicamente con la banda? Ah, sí, definitivamente, sí. No le queda de otra. ¿Cómo lo fue? Además, no le queda de otra. Tengo que... Sí, siento que sí voy como que mejorando y como... Porque en sí yo no soy una guitarrista así estudiada, ¿no? O sea, yo aprendí a la mala. Aprendí así de oído y sacar las canciones porque no hay de otra. Pero bueno, supongo que también es complicado, tiene su complejidad el hecho de que este es un medio tremendamente masculino, ¿no, Paulina? Ah, sí, obviamente. Sí, desgraciadamente, y desde hace mucho tiempo que... Ahorita ya he visto más mujeres en la escena y eso pues está muy padre, ¿no? Pero sí, sigue todavía muy presente que la música del metal, ser que toque un instrumento o algo así, sea así de puro hombre, ¿no? Más que nada las mujeres son las vocalistas o nada más ahí están atrás en coros o simplemente pues no hay. Entonces sí hay que como que tratar de romper eso y pues que más mujeres le entren a la escena. Pero a mí me han dicho que porque escucho música de hombres. Ah, está mal eso, de verdad. Sí, y de hecho... De hecho, yo he sentido que en los últimos años la presencia de mujeres en el metal ha incrementado, ¿no? Por ejemplo, o sea, bueno, ahorita pues creo que una de las bandas femeninas más populares actualmente es Nervosa, ¿no? También, Ginger. Pues ahorita Ginger, o sea, bueno, desde hace rato Arch Enemy, y ahorita no recuerdo otros nombres, pero sí conozco más bandas que tienen la presencia femenina. De hecho, ahorita, pues aquí en México hace poco conocí esta banda que se llama The Hellish, ¿no? Que igual, pues, son puras chavas, ¿no? Se me hace muy padre, ¿no? Se hace muy padre, pues, ver que precisamente las mujeres estén animando más a presentar sus, o a expresar sus ideas a través de la música y todo eso. Yo creo que eso va a empezar a darse mucho más todavía en los próximos años. Esperemos. Y bueno, The Genotype tienen un muy, muy padre video, ¿no? Que hicieron. Ahí estaban ya todos, ¿no? No tanto porque no salgo yo. Es que tú entraste a principios de abril, ¿no? Sí, apenas. Sí, pero adelgazó así. Sí, evolucionó. Y creció el pelo. Pokémon. Sí, así en corto, pum. La estructura del infierno. Entonces, en Corroding Time, Saulo no está, pero bueno, digamos que las otras, los otros miembros, Paulina, Ana, también están, ¿no? Así es. ¿Lo grabaron en este periodo de pandemia? Sí. Sí, hace 2 meses y medio, ¿no? Más o menos, dos meses y medio. Una semana antes de febrero, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Ah, sí. Sí, una semana antes del estreno. Creo que hace 2 meses. El estreno la grabamos. Sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Qué nos pueden decir así como una anécdota a grandes rasgos? Pues tú, va adelante. Calurosa. Llovió, estaba húmedo. Ya de ahí no me acuerdo. ¿Lo grabaron en un estudio en Mérida? ¿En otra ciudad? No, se grabó en una quinta, un lugar privado de, que pertenece a mi padre. Y básicamente, pues, había una explanada ahí. O sea, es un lugar que tú vas, es una casita, una casa de campo, ¿no? La casa, la piscina y una explanada, ¿no? Y pues cuando es de noche y casi no hay, pues, como estás lejos de la calle, pues parece o simula un fondo negro, ¿no? Y pues ya, de hecho, he grabado muchos videos en ese lugar, ¿no? Y con varias bandas yucatecas, ¿no? Y pues, ajá, la experiencia, pues la verdad fue algo pues súper sencillo, ¿no? O sea, realmente fue más como que postproducción, ¿no? En el video, porque lo hicimos con un presupuesto prácticamente inexistente, ¿no? O sea, fue básicamente un pretexto para sacar un video y para juntarnos. De hecho, a pasar el rato, ¿no? Realmente, ¿no? La pandemia. De hecho, no hemos vuelto a hacerlo, ¿eh? Cerdo. Vamos a sacar video. Deberían de sacar otro video. Está bien, digo. Sí, lo haremos y mejor. Está en proceso, está en proceso. ¿Qué importa? Veo la portada que diseñaron, una portada para el EP de Neuromancer. ¿Qué tan importante creen que es cuidar este tipo de detalles de la imagen para una banda? El que quiera responderlo. Si nadie quiere, pues lo contesto. Sí, contras, mamá. Sí, bueno, sí, yo creo que, bueno, la imagen es, pues no sé en qué porcentaje, pero es definitivamente, pues si en un todo, digamos, en el 100% de todos los esfuerzos que tiene que hacer una banda, o sea, probablemente la imagen sea el 50%, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, creo que es uno de los primeros sentidos, la vista, donde nos entra la información o donde algo nos puede llamar la atención. Entonces, pues sí es muy importante para nosotros, pues, invertir tanto en la parte de imagen, pues, no solo del nuestro, digamos, nuestros discos, los videos, sino que también pensamos en la parte de nosotros como banda, ¿no? A lo mejor, pues, tenemos algunos de nosotros unos cuantos kilos de más, ¿no? Pero yo me dejé la barba. El proceso de trabajar eso, ¿no? Yo por eso me dejo la barba, para que no se me vea la papada. Somos más llenas aparte. Sí, bueno. Es que, bueno, no sé, digo, igual va a sonar a cliché, pero es difícil. Uno piensa también en Mérida y piensa uno en unas delicias gastronómicas maravillosas. No, imposible. Es cachete. Eso lo escuché cochinito. Sí, está bueno. Bueno. Bueno, es que venga, tú piensas que nuestra gastronomía pues es deliciosa. Nosotros pensamos lo mismo, la gastronomía de la Ciudad de México, ¿no? Felipe y yo fuimos, y Paulina también, ¿no? Para la Kevin. Y, o sea, estábamos todos extasiados de la comida, ¿no? O sea, todos extasiados. Sí, es otra cuestión. Pero bien, pues, Ceci, algo que les quieras comentar antes de que cerremos la entrevista. Bueno, en lo personal me encanta The Genotype, está fabuloso, espero que sigan haciendo más cosas, que se ha visto que ha tenido mucho movimiento y espero que sigan así, y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Y espero verlos pronto por acá. Vas a ver que sí. Esperemos que sí. Si eso está bien, para allá, invíteme, no hay pedo. Adelante, ven. Comida no va a faltar. Eso sí, a los dos. Sí, sí, de verdad, a mí Mérida, digo, no es porque esté desde aquí, pero ha sido de las ciudades que más me ha parecido interesante. Creo que ha alcanzado ha ido habiendo cambio, ¿no? Como una cosa más cosmopolita en la ciudad. Hay un cierto cosmopolitismo interesante. Y a mí en algún momento incluso llegué a considerar vivir un tiempo por allá. Yo iba por trabajo, entonces la verdad es que me quedaba muy pocos días, pero sí había esta cuestión de encanto, ¿no? De caminar en el centro y decir, ah, yo podría estar aquí una temporada. Es muy tranquilo, ¿no? Lo mejor es eso, caminas a la hora que quieras y prácticamente pues no te pasa nada. Estás bien a todo, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, una noche de lluvia y mientras la gente se resguardaba con el calor que hacía, yo me paré abajo de la lluvia, ¿no? Y entonces era muy interesante cómo el agua te caía y se va evaporando al mismo tiempo, ¿no? Pero no quema, ¿no? No es así como, pero sale el vapor, pero muy, muy padre, ¿verdad? Creo que la experiencia es maravillosa de estar por allá. Y pues sí, al igual que Ceci, creo que estaría muy bien que ya pasando esta cuestión de la pandemia los podamos ver por acá tocando en alguno de los recintos. Estamos muy interesados ya si van a sacar el sencillo, que nos lo hagan saber, poder utilizar esta plataforma. Yo creo que todas las plataformas suman, ¿no? Claro. Y estaría excelente, nos da mucho gusto que hayan accedido a estar por acá. Esperamos que puedan escuchar después el programa y que igual también nos hagan llegar comentarios de lo que escuchen o de lo que vean, ¿no? Cecilia, por ejemplo, es una gran, gran promotora de la escena nacional. Yo he de confesar que antes de conocerla era más, más clásico, ¿no? También más de la vieja escuela, más de las bandas que uno ya tiene como arraigadas. Pero claro, a partir de que he estado trabajando con ella y de conocerla, es una gran promotora y me ha abierto como la... le ha dado la oportunidad, pues, de escuchar muchas bandas de la escena que, al igual que ustedes, pues, traen propuesta, traen ganas. Antes de terminar, nosotros tenemos una dinámica muy, muy rápida y es que si cada uno nos puede recomendar una canción que estén escuchando, que les parezca una influencia de la banda que quieran, e incluso nos han llegado a proponer cosas que no tienen mucho que ver con el metal, pero como aquí somos muy open mind, no nos sacamos de onda. Empezando por ti, Paulina, ¿qué podrías recomendarnos? Una canción. Una creo que sea. Va a recomendar lo mismo. La que sea. La que, sí, me la que sea. Yo quiera. La que esté escuchando. Gusta mucho, no importa. La canción se llama Code of Life de Epica. Ok. Y es del nuevo álbum que sacaron hace poco. Ok, está perfecto. Code of Life, Epica. Humberto. Yo diría Draconian Sorrow of Sophia. Es del disco nuevo también. De hecho, tiene un video, es del disco nuevo. Ok, te va a gustar. Draconian, perfecto. Felipe. Yo les voy a recomendar una banda yucateca que se llama Dead Side. La canción se llama Dark Lords. De hecho, están estrenando videoclip para que la chequen por ahí. Muy bien. Perfecto, Manuel. Bueno, pues aprovechando la. Igual, pues Felipe nos habla de una banda yucateca. Pues me gustaría recomendarles la rola de. La rola se llama. Underdogs, de una banda de aquí que se llama Uberhate. Una excelente propuesta aquí en Mérida. Esa banda de Rache que nos graba. Ah, muy bien. Como dato, ¿no? Como un dato. ¿Saulo? Bueno, a mí una canción que me gusta mucho vendría siendo Celestial Elixir, de Haken. Marcó como un antes y musicalmente me marcó así, y en todos los aspectos. Muy bien, bonita rola. Pues, con Epica, Draconian, Haken y un par de bandas de la escena yucateca. Son de Yucatán también, ¿no? Nos decían, de Mérida. Sí. Pues les agradecemos a The Genotype, Paulina, Humberto, Felipe, Manuel y Saulo, que hayan estado aquí con nosotros acompañándonos en la estructura del infierno. Mucha suerte para lo que venga para ustedes. Mucho éxito y que pues, podamos seguir escuchando a ustedes pues, más, ¿no? Existe esa oportunidad. Gracias. Pues sí, muchas gracias por aceptar la entrevista y también a Marina, que fue con la que coordiné la entrevista con ustedes. Excelente, un saludo. Pues muchas gracias a ustedes, ¿no? Por interesarse en conocer un poco más de nuestra propuesta. Esperemos pues, estar aquí en otra ocasión pronto. Será un honor. Así será, será un honor. Nosotros nos vamos, Ceci. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias buenas noches, a Resistencia igual. Radio y gracias a los que nos escuchan y gracias a The Genotype. Yeah. The Genotype de Mérida, para los que nos escuchen, denle una vuelta. Ahí pueden encontrar en YouTube. Ah, perdón, cierto, antes de que se me olvide. Quien quiera, sus redes, cómo se pueden poner en contacto con ustedes, dónde los pueden seguir. Facebook como The Genotype, en Spotify igual The Genotype, salimos en YouTube, también los canales está The Genotype, en Instagram The Genotype, o sea, solo la T Genotype. Y son todas las que tenemos, ¿no? Falta una red social. Son todas. Pues bueno, yo sé, son todas. Sí, pero bueno, Spotify. Puedes seguirlos en alguno de sus lados. Ceci, antes de irnos, por favor. Nos encuentran como La Estructura del Infierno, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter nos encuentran como La Estructura guión bajo I. Y okay, bueno, también tenemos nuestro correo, laestructuradelinfierno@gmail.com. Muy bien, pues sí, con eso, ahora sí, muy buenas noches, hasta pronto, hasta el próximo jueves, y nos estaremos escuchando y viendo en La Estructura del Infierno. De nuevo, gracias a The Genotype, cuídense mucho, mucha suerte. Gracias a ti. Gracias a ustedes. La Estructura del Infierno. Estamos en, muy en Tinder también, si quieren. Pero como miembro, tenemos, así, como banda, tenemos, así, tenemos, ¿no?, ganas de tocar, dice. Y ahí nos pelan, no es cierto. Y bueno, pero es lo que les digo, si van como en banda va a ser difícil, ¿no? Imagínense, vamos a salir todos. En manada, ¿no?